desierto no hay amor infiel cuando se aman de verdad. ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta y se oye mi voz, te está llamando mi alma. Aguanto más.